Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Siglo 21. ¿Por qué es tan pesado? No lo sé. Supongo que porque soy psicólogo. Quiero contarle mi secreto. Ok. En ocasiones veo YouTube. ¿Y qué ves, gatitos? YouTubers. De onda ya, vale, pues dale ahí cuando quieras. Vale. Estamos ahí. Codificado. Sí, hemos saludado, pero como no seguimos, que no está permitido saludar en el 2017 ya en los podcasts, pues lo hemos codificado el saludo. Así que exactamente, estos son saludos codificados desde Internet Podcast. En el 214, Fanboys X, que estoy haciendo yo con las manos. Ya tengo las manos quietito, que después eso se pone en la edición. En mi cabeza. Pues estamos grabando Fanboys X. Nos convertimos en fanboys de este... Deja ver si yo lo llego para acá ahora. Estoy llegando aquí al excelente... Vamos a ver esto aquí, ¿no? ¡Ay, tu cabeza! A ver si arreglamos la edición. Ya estoy aquí. La edición hace milagros en los podcasts, ¿eh? Pues decimos que este es el Fanboys X, o sea, Fanboys 10. Podcast, recuerda que esto es un podcast de entertainment. ¡Nuestras vías de contagio! ¡Bonus track en radio! Nuestro compañero desde Argentina, desde Chivilcoy. Señor. En Buenos Aires, ahí. Pues tenemos eso, ¿cómo serían? Ahí, Ned, recuérdamelas tú porque a mí me... Sergio, ahí en mi cabeza. Arroba Interinet en Twitter. Interinet@gmail.com. En el correo de Google. De toda la vida de Internet, de casi toda la vida. Y en la web de interinet.com.es. ¿Qué tenemos en este podcast? Que va a estar dividido en dos. En 214 y 215. Fanboys X y X Fanboys. Pues vamos a hacer un unboxing en audio, ¿eh? Del iPhone 10, ¿eh? Un podcast de audio que va a ser capaz de hacer un primer audioboxing. No sabemos si lo han hecho, pero por lo menos en este podcast sí es el primero que hacemos. Así que las autoridades sanitarias pueden recomendar que el uso de este podcast no sea consumido. He comprado en la Apple Store del barrio el iPhone 10. Aquí tengo la cajita. ¿Eh? Esto, lo bueno del audio es la imaginación, ¿eh? Ustedes se tienen que imaginar, ¿eh?, que lo están viendo. Nosotros somos sus ojos, ¿de acuerdo? Entonces, tengo aquí la cajita con el iPhone 10 comprado en el barrio, ¿eh? Nosotros no somos como los youtubers, ¿eh?, que se les dan los iPhones para que ellos hagan unboxing, reviews, ¿eh? Eso, sí. Nosotros tenemos nuestros principios podcasteros, pero tenemos también otro, ¿eh?, como Groucho Marx. Así que, Ned, vamos a empezar con el audioboxing de este unboxing del iPhone X, que lo hemos comprado para que nosotros podamos directamente, sin que esté ahí Apple de fondo, o Apple. Exactamente, ¿cómo se escucha aquí la cajita? ¿Bien? ¿Cómo se escucha la cajita? Esta es la cajita del iPhone. Huele a iPhone ahí, a ver. ¿Huele a iPhone 10? Porque aquí lo tenemos aquí. Bueno, vamos con el contenido de la cajita, evidentemente, para abrir este iPhone 10, porque somos auténticos fanboys. Este se ha convertido en un podcast de fanboys de Apple. Recuerda que existen fanboys de muchas cosas, de las galaxias, todo más extremo, ¿no? Pero ahora somos aquí fanboys de Apple. Pues ahí está, pues vamos a abrir la cajita. A ver, por aquí. La cajita sigue siendo la misma de siempre. ¡Ah! Abrimos aquí la cajita. Y bueno, y empezamos aquí a sacar las cosas, ¿no? A ver lo que tiene la cajita. Los papelitos típicos de Apple, de la guía, ¿no? Ahora la cosa ha cambiado con el iPhone 10. No se crean, así que... todos vamos a tener iPhone 10. Precio económico, ustedes saben. Las pegatinas. Cosas aquí. Y bueno, es lo que tiene. Vamos a ver qué más cosas aquí. ¡Ah! Pues la guía rápida y esas cosas. ¿Qué más vamos a poder explicar? Venga. Mira, la llavita para la SIM. La llavita para la SIM. Vamos ideando los papeles ahí. Que esto es un jaleo. Y eso es para poder abrir el compartimento de la SIM. ¿Qué más cositas ahí que tenemos? Ay, mi cabeza. Vamos a ver si vamos llegando ya al momento crucial. Bueno, aquí tenemos momento crucial. Tenemos los AirPhones, que tienen el Lightning, conector Lightning, para escuchar los podcasts, ¿eh? Sí, sí, para escuchar los podcasts y eso. Y el adiós al jack, al conector jack de toda la vida. Ay, mi cabeza. Bueno, pues estos son los AirPods. Bueno, estos son los AirPods. Esto lo estamos poniendo en los oídos de ustedes, ¿eh? Estamos mostrando este audio boxing en los oídos de ustedes. Así que estos son los AirPods. Déjame la cajita para acá. Y ahora sí, ya procedemos. Venga, eso. A desembalar a quitar los plastiquitos que vienen, ¿no? A ver si se va a caer, porque la pasta que vale, a ver si se va a caer. Ahí se nota la pantalla OLED. Y aquí tenemos eso, los pegatinas, el cable Lightning, el cargador americano. Aquí está el cargador americano, que tiene las tres púas, así que no sé, ya se lo compré en el bar, así que puede ser. Bueno, mejor no pensar lo que puede ser. ¿Qué más? También se ha creado para hacer la carga rápida, que todo eso está pendiente. Y la carga inalámbrica con las bases, con las bases. Pues estoy aquí, voy a quitar... Que esto ahí me recuerda al regalo de un amigo canarión. Vamos allá. Y aquí quitamos. Sí, es el mejor para hacer el unboxing, es el mejor, ¿eh? Sí, estamos quitando. Vale, aquí lo tenemos. Uy, mira, ¿ves? Bueno, no es tan grande como parece. Ahí las 5.8 pulgadas. Y bueno, ahí tenemos, ¡Coño! Como dijeron, se levantaron el botón del home. Sí, y el Touch ID. Bueno, lo que hice como pantalla infinita. Pero bueno, algo de bordes tiene, ¿eh? Como diría otro amigo nuestro, Yendo más para Argentina otra vez y Canarias. Pero mira, ¿ves? Pone que este es acero. Este es acero oxidable, el modelo que yo compré. Bueno, mira, hay dos caras. Dos caras tiene las dos cámaras en vertical. ¡Ah! Uy, como fanboys tenemos que estar ya diciendo ¡Oh! ¡Las cámaras en vertical! Dale vida ahí, Inter, dale emoción. Es que estoy tan emocionado, porque precisamente otra amiga desde México nos dijo eso, que quien no haya tenido un iPhone en sus manos no ha vivido. Entonces yo estoy viviendo. Y que nos abrió con los Boys. Ah, no empiezas a hablar de Sabrina, que si no has puesto... Bueno, Sabrina no es de mi tiempo. Pero a ver... ¿Qué más cosas? No, ¿qué más cosas no? Que está aquí el iPhone, esto aquí, no sé más. Pues se nota eso, que el botón home dijo adiós, como el mejor. El Touch ID, y adiós, se ve que es manejable, eso sí tiene. Y bueno, después ya sí pasaremos en la siguiente etapa lo del tema del Face ID, que ya ha generado polémica en YouTube con el tema de los gemelos. Exactamente, no vamos a decir spoilers, pero sí vamos a poder hacer nosotros esa prueba de los gemelos, para ver, confirmar si el Face ID, la nueva forma de desbloquear con el iPhone, si se puede hacer realmente, ¿eh? Para que digamos que somos un podcast constructivo, ¿eh? Valga la redundancia o la redundancia. ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Bueno, pues ¿qué más cosas tenemos aquí? Bueno, yo digo, la cajita. La verdad que da rollo, ¿no? Porque es que estamos hablando de un teléfono que está cobrando entre los 1.100 y 1.300 pavos. No es bobería. Entonces te da como rollo, ¿no? Porque eso sí, ese Apple ha creado su funda, ¿eh? Ahí oficiales, ¿eh? Para protegerlo. Bueno, su condón, ¿no? Tipo libro, tipo folio, o menos así, ¿no? ¿Y qué más cosas? Ay, mi cabeza. Tenemos esa coletilla ya de mi cabeza. Mira, estás tocándolo. Estás tocando el iPhone 10. Podemos ser a lo mejor el primer podcast en audio que está con un iPhone 10. Porque claro, YouTube se están peleando todos por llegar. Eso lo hemos conseguido. Antes que nadie. O si no, nos lo vamos a creer que antes que nadie. Exactamente. Estamos tocándolo. Este es el iPhone 10. Se nota aquí, el cristalito por detrás. Bueno, esto no suena a cristal. Yo creo que este va a ser cristal del chino. Con todo respeto a China, por supuesto. Ay, a ver lo que puede ser. No sé, lo compraste ahí en el barrio. Claro, te compraste uno, ahora nos vamos a pelear por él. Yo te pillo otro. Este para el unboxing. Te pillo otro con la pasta que vale, Inter. Bueno, pero digamos que en el barrio se caen de un camión. Para no especificarlo, porque este podcast es público, ¿no? Tampoco nos vamos a jugar aquí, ¿eh? Que nos hagan la... que venga la Nino Nino. Con todo respeto también a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De España, donde estamos nosotros. Pues aquí está, pues aquí tenemos eso. Pues este, ya digo, que este ha sido nuestro primer unboxing. Se me cae todo la... Aquí está, ¿lo ves? Esto se puede comer. Oye, ¿no se podrá comer el iPhone? A ver... Que se pueda comer el iPhone. Espérate, voy a comerme el bordillo. A ver. Este bordillo se sale. No comas en el podcast, que eso queda mal, ya lo hemos hecho. Oye, por lo que vale, si no te lo puedes comer, ¿para qué te lo vas a comprar? No sé qué mordido yo en el borde, ¿eh? De las comidas. Importante también que eso se lo robamos a los compañeros de Plaxi. Canal de YouTube que aquí recomendamos con poderío. Que las camaritas tienen estabilizador óptico, no digital, óptico. ¿Eh? Para que si uno quiere hacer, por ejemplo, un video podcast, echa el vídeo y se estabilice la imagen, ¿no? A los palos eso, ¿no? Como tiene la GoPro. Pero en este caso sería ya que te crea una estabilización en las fotos y en los vídeos que puedas soltar. ¿Eh? La cámara interna para el Face ID. Venga, la cámara interna, déjame decir algo a mí, que si no... Es que estoy emocionado, gente, estoy emocionado. La cámara interna del Face ID, que sí que te hace un recorrido 3D de un entorno de 30.000 puntos de la cara. Donde pues te dicen que en principio, pero con los principios, te puedes poner gafas, te puedes cortar el pelo, haberte dejado barba, quitarte la barba y te haría el reconocimiento facial. Pero recordemos que por eso estamos presentando esta información, para que veas que estas cosas no existen. Es como si te compras una computadora, te guías en una de Apple y después te pillas otra. Esto es así, que estas cosas existen. El Face ID funciona en el Samsung. Y nosotros, Samsung S8, ejemplo. Y nosotros lo hemos ido con un colega hermano, lo hemos podido ver, palpar. Porque esto siempre te pone, ¿no? Que te mire, ¿no? Que lo mires y te mire, pues ahí te quedará medio mosqueado, ¿no? Pero bueno, eso también iremos en otro podcast. No sé si es algo más podrido, si nos hará más largo. A ver qué pasa con él, porque a lo mejor esto puede ser la revolución o la no revolución. Esto no sabemos lo que va a ser, pero bueno, ahí está. Pues vamos a recoger aquí el iPhone, vamos a dejarlo aquí en su cajita, ¿eh? Porque por lo que vale que hay que dejarlo, ¿eh? Arboladito. Y nosotros vamos a seguir aquí con el podcast y eso, recordando que ya sabes, nosotros ni saludamos ni nos despedimos. También te hacemos los saludos de despedida codificados. No sabemos bien, pero bueno, ahí pasará. A ver cómo sumamos los saludos ahora. Ay, tu cabeza. Ay, mi cabeza. Y iPhone 10. Y convertidos en fanboys. Este podcast ha vendido sus principios. Y ya somos un podcast que va a hablar de Apple en todos los próximos podcasts. Bueno, eso es si nos hubieran dado a nosotros el iPhone. Como no nos no han dado un iPhone, pues... El iPhone 10, el iPhone X, el iPhone X. O sea que tuvimos ahí la descarga que hicimos con el Apple Wing en el podcast 213, que hicimos una descarga musical. Musical, interna y musical. Hicimos una descarga musical, pues, de crítica, ¿no? De estar harto realmente de lo que... Tengo el tema este, ¿no? Del fanboyismo por el iPhone 10 y por el Halloween, que se puede respetar, pero que cuando no es cultura de otros países, pues, y es más business to business, pues, es menos entendible o menos aceptable, como se quiera ahí entender. Bueno, pues digo, vamos a hacer eso, lo de la despedida, saludos cualificados, hacer el efecto. Y ya digo que continuamos en este caso en el siguiente podcast, que será el 215. Así que vamos a ver si llegamos a ello. Besotes. Abrazotes. Gracias. Y hola a todos, yo soy Roberto. Bienvenidos a este canal de fotografía en el que, como siempre, hablamos de fotos, fotos, fotos. Vamos a ver en este vídeo una review. Habéis visto que tengo el ordenador apagado, que habitualmente siempre lo tengo con alguna captura, con Lightroom, etcétera, una fotografía. En esta ocasión lo he apagado porque quiero hablaros de un libro de fotografía de Michael Freeman, como veis, El ojo del fotógrafo, y que realmente os lo quería recomendar. Hace un montón de tiempo que quería grabar un vídeo sobre él. Básicamente es un libro en el cual vamos a encontrar un montón de consejos, trucos, vamos a aprender cómo mirar el mundo que nos rodea con ojos fotográficos, es decir, atendiendo a diferentes aspectos como son, por ejemplo, el encuadre, la composición, cómo podemos, bueno, pues más o menos ir aislando objetos dentro de una escena que tenemos delante para ir componiendo nuestras fotografías, aprovechar las líneas, las reglas de tercios, las reglas áureas, etcétera, todo, pues bueno, recogido en un libro muy bien explicado con un montón de fotografías de mucha calidad. Y que realmente, pues bueno, nos ayuda, como digo, a comprender sobre todo pues todas esas escenas y cómo podemos utilizar la cámara, los objetivos, para capturarla consiguiendo los mejores resultados. Es un libro muy, muy, muy recomendable. Yo me lo compré en Amazon, os voy a poner justo debajo en los comentarios de este vídeo el enlace para que podáis echar un vistazo y si queréis comprarlo, por supuesto. Y que creo que, sinceramente, va a cambiar mucho la forma en la que salgáis a la calle a tomar fotografías. A mí, personalmente, me ha cambiado cómo aprovechar la luz, por ejemplo, es algo muy interesante. Y la verdad es que en una época en la que en Internet pues hay un montón de información, en blogs, en web, en un montón de cursos online también, por supuesto, el hecho de encontrar un buen libro que te ayude a mejorar tu técnica fotográfica, la verdad es que es muy, muy recomendable. Porque no hay que olvidar lo que nos enseña ver fotografías impresas y no solo en una pantalla digital. Y además, con explicaciones como las de Michael Freeman, realmente merecen la pena. Bueno, nosotros nos vemos en otro vídeo en un par de días con más sorpresas. Os animo, por supuesto, a que marcáis el me gusta en este vídeo, a que os suscribáis al canal y que compartáis entre todos vuestros amigos con esta afición tan bonita que es la fotografía para disfrutar juntos y entablar conversaciones. Por supuesto, aquí estamos en YouTube, en los comentarios y también en las redes sociales como Instagram, Flickr, Twitter o incluso Facebook, en donde me podéis encontrar y que os voy a poner ahí debajo. Robert Thomas, por supuesto. Aquí nos encontramos en muchos más vídeos de foto, foto, fotos. ¡Chao!